cabina, DJ Abdiel. Tengo fuerzas,

comienzas a sentir. Estoy sintiendo ahora mismo el fuego. Cuando levanto mis manos, se van tus cargas y tus problemas también. Levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, bendiciones.